Esto es lo que hago, con poco de ritmo, todo lo que quiero, y yo no paro, aunque siga en el paro. Puedo ser bombero, también puedo ser pirómano, ya que soy valenciano, yo no voy de americano. Aquí estoy yo, haciéndome respetar desde pequeño, porque de mis cojones siempre he sido dueño. Por eso por la calle voy tan tranquilo, pero siempre puedo salir al enemigo, en el descuido. Se le puede dar su merecido, y es me sudan los cojones, me cago en las leyes. Ya ves, no te canto en inglés, y no te hablo de mis triunfos en mi corte inglés. Esto es lo que hago, con poco ritmo, todo lo que quiero, y yo no paro, aunque siga en el paro piromano o pirotécnico. Esto es lo que hago, con poco ritmo.